Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo. Y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejorará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Este es su programa Hijos de la Tierra, programa radial dedicado a los conflictos y resistencias socioambientales en México y el mundo en su transmisión número 21. Hijos de la Tierra se transmite en la Ciudad Monstruo a través del 102.9 de FM y por internet desde la página www.quehuelga.org/diario y también desde el 104.3 Radio Unisur, desde Coajinicuilapa, en la costa de Guerrero. Este programa se transmite todos los martes de 7 a 10 de la tarde. Puedes contactarnos a través de nuestro correo hijosdelatierra@quehuelga.org, también a través del Facebook, donde tenemos una cuenta que se llama Hijos Espacio de la Tierra, donde también podrás encontrarnos, y en nuestro blog hijosmadretierra.blogspot.com, donde podrás encontrar toda la información de este programa. Es un programa pregrabado desde Cuenca, Ecuador, en la mitad del mundo, en el marco del Encuentro Continental de los Pueblos de la Vía Yala y por el Agua y la Pachamama, Cuenca de Huapondelic, junio de 2011.

asumiendo la coordinación de mujeres dentro de una organización regional, que es la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. Para nosotros hemos decidido, al menos como organización del movimiento indígena, realizar aquí el tema del encuentro, porque se está viviendo la lucha bastante fuerte aquí por el agua y la minería, ¿no? Entonces justo eso habíamos planteado y pedido opiniones a los compañeros de otros países y nos han dicho que, bueno, justamente el movimiento indígena a nivel continental está para apoyar esos procesos de lucha, ¿no? Si bien es cierto, en México, en Guatemala, en Perú, en Bolivia también tienen sus luchas, pero la particularidad era que aquí, por ejemplo, tenemos un gobierno dizque progresista que apoya a los movimientos indígenas, que apoya a la naturaleza y todo eso, pero la cosa no es tan acierto, ¿no? Por eso es que los pueblos indígenas han dado su apoyo, que hagamos aquí el encuentro para expresar todo lo que significa el tema de la minería, lo que significa el agua, la contaminación. Por eso es lo que estamos realizando aquí el encuentro. ¿Y qué esperan conseguir con el encuentro? Bueno, primero, uno de los temas fundamentales del encuentro es instaurar la sanción que queremos hacer desde los pueblos indígenas a estas grandes empresas extractivistas, ¿no? Instalar algo como una veeduría, que estamos, no es el Parlamento de los Pueblos, sino instaurar un espacio donde nosotros seamos quienes juzguemos a estas empresas que han causado tanto daño al planeta, a los recursos naturales, y demos nuestro veredicto final, ¿no? Para que inclusive esos veredictos que sacamos como nosotros, como pueblos indígenas, sean elevados quizás a la denuncia, diríamos, en este caso a nivel internacional, a las cortes internacionales, pero también a nivel de nuestros países, ¿no? Agrietada, y sonoro van los pasos en la minga por el agua, y sonoro van los pasos en la minga por el agua. A luchar, cholita, por la vida, a luchar, nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón. El agua de Quinsacocha, que alimenta nuestros surcos, Quinsacocha, que alimenta nuestros surcos, siempre fue muy generosa para dar vida a los suyos, siempre fue muy generosa para dar vida a los suyos. A luchar, cholita, por la vida, a luchar, nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar, que nuestra la razón. Compartimos todos y en la lucha se defiende, pues la compartimos todos y en la lucha se defiende. A luchar, chorita, por la vida, a luchar, nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón. Qué sabroso el motepillo, en el páramo y los montes, qué sabroso el motepillo. En el páramo y los montes, yo no venderé mis ríos, que se guarden sus millones. Yo no venderé mis ríos, que se guarden sus millones. A luchar, cholita, por la vida, a luchar, nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón. todos nuestros ríos. De Tarquía nunca hay portete, nacen todos nuestros ríos. A luchar, Cholita, por la vida, a luchar, nos llama la canción. A luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón. Soy entero, venga ya nuestros hermanos, venga ya les soy entero, para defender el campo, tienen corazones buenos, para defender el campo, tienen corazones buenos, a luchar Cholita por la vida, a luchar nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar que es nuestra la razón. Pero, ¿qué es eso del summa causae que tanto se oye hablar? Es vivir bien, es vivir con alegría y en armonía entre todos los seres de la Pachamama. Vivir bien no es vivir mejor a costa del otro u otra. Cuando todos los seres conversaban como nosotros ahora, las piedras, los ríos, las montañas, los árboles y también los animales hablaban. Nuestro padre Inti se puso de acuerdo con nuestra madre, la Pachamama, para dar vida a otros seres que pudieran cantar y alegrar la tierra con risas y sonidos. Se pusieron de acuerdo y pidieron que cada ser del planeta diera uno de sus dones o destrezas a estos nuevos seres. Todos así lo hicieron. Finalmente, la Pachamama y el Padre Inti pusieron todo su amor y sabiduría. De esa suma de tantos seres salimos los seres humanos. Por eso nosotros debemos ser agradecidos con todos, porque somos un poco de cada uno y somos uno con todo y con todos. Por eso el vivir en el summa causae significa vivir en armonía entre todas y todos, no solo los seres humanos, sino todos los seres del planeta. Mi nombre es Claudia Morocho, soy de la provincia de Zamora, Chinchipe. Pertenezco a Signi Juvenil, es una organización juvenil indígena a nivel nacional que tiene como objetivo caminar con los dos pies, estar en la iglesia y también estar en la organización. Las siglas de Signi Juvenil, como podrán ver, significa servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador Juvenil. Estamos aquí en defensa del agua porque sabemos que es un líquido muy importante, el líquido vital, ya que sin el agua no somos nadie. Somos personas, somos humanos, nos sentimos parte de la naturaleza. Por lo tanto, no podemos dañar nuestro medio, dañar nuestro entorno, jóvenes de todo el mundo, del Ecuador en especial. Seamos capaces de defender, si es posible, entregar la vida por la naturaleza, ya que la futura generación también debe disfrutar de aquellas bellas cascadas, de aquellos bellos ríos, de esas lagunas. Pero nosotros somos tan egoístas que a veces queremos destruirlo todo, dejarlo sin nada. Entonces, ánimo muchachos, nosotros somos capaces de mover el mundo y de cambiarlo también. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno a sus demandas, a estas luchas que están echando aquí en Ecuador? Bueno, la respuesta del gobierno siempre ha sido negativa. A los indígenas siempre nos es un gobierno racista, en primer lugar, siempre nos ha discriminado, a pesar de que él habla del summa causae, pero para nosotros en el Ecuador no existe summa causae, porque si bien es cierto, solo habla. ¿Pero qué está haciendo? Está trayendo las transnacionales para que destruyan nuestra naturaleza. Entonces, ¿de qué summa causae habla? Es mi gran pregunta como joven. ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas que sí, que la naturaleza, que el medio ambiente, pero si en las acciones no hace nada? Está en contra. Está en contra de los mismos indígenas. La lucha no es solo de los indígenas, la lucha no es solo de los campesinos, la lucha es de todas las personas que tenemos un buen corazón y que queremos dejar algo de recuerdo a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos que vengan después. ¡Qué egoísmo que tenemos! ¡Qué ambición tan grande por el oro! Si el oro, si bien es cierto, es un material precioso, pero no nos va a servir. Si nos dura, nos durará unos minutos, pero no más. En cambio, el agua es para que se pueda seguir procesando la vida dentro del planeta. Sin el agua no somos nadie. Sin el agua no podremos mover ni un solo pie. Así es que ánimo a seguir luchando por el agua. Somos capaces y vamos a llegar muy lejos. Y solo luchando podremos conseguir que los grandes países capitalistas puedan dejar todo el terreno, toda la naturaleza, toda la fauna, toda la biodiversidad sin tocarla. Porque si nosotros no nos levantamos, si nosotros no luchamos, ¿quién va a ser? ¿De quién estamos esperando? Así es que vamos a luchar todos. Gobierno de turno, por favor, escuchen el clamor de su pueblo. O la propuesta del pobre no es propuesta. Evitemos el derramamiento de sangre entre nuestros propios hermanos. No se puede dejar que nadie nos venga a contaminar. Hay mucha gente, los niñitos que se mueren en todo el mundo por la contaminación. Ecuatoriano, ya defiende tus derechos. Por nuestras aguas siempre vamos a luchar. Vamos unidos, Costa Sierra y los nativos, a derrotar que vienen a explotar. Vamos unidos, Costa Sierra y los nativos, a derrotar a los que vienen a explotar. Unidos, hermanos ecuatorianos, a defender nuestros derechos. La Constitución ecuatoriana reconoce a la naturaleza como sujeta de derechos. Esto deja atrás la concepción de que la naturaleza es un objeto que puede ser sobreexplotado en beneficio de los intereses humanos. Y más bien, le otorga derechos como el respeto integral a su existencia, al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura y procesos evolutivos, derechos a su restauración y a la aplicación de medidas de precaución y restricción de actividades que puedan conducir a la destrucción de ecosistemas o alterar permanentemente sus ciclos naturales. Ecuador, como Bolivia, son los dos únicos países en el mundo que han cedido derechos a la Madre Tierra. Artículo 71. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Artículo 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración sería independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependen de los sistemas naturales afectados. Artículo 73. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Artículo 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permiten el buen vivir. Habían planteado de que pueda hablar un poco de lo que es esto del suma causa, que hoy en día decíamos no queremos ahora permitir que estos términos, que para nosotros representan mucho, siga siendo manoseado. No queremos que le prostituyan ni le folcloricen el término que hoy en día ha utilizado el gobierno actual. Mucho para quienes hemos estado en todo este proceso de lucha, que es por la vida de nosotros y de para los nuestros, desde mucho antes. Ayer en la tarde tuvimos la oportunidad de conversar entre nosotros y todo. Decíamos, defendemos la naturaleza. Y a veces siempre separamos esto de que los humanos y la naturaleza. Y yo digo, ¿y los humanos qué somos? ¿De qué somos hechos nosotros? ¿Acaso no somos también parte de la naturaleza? Igual que la piedra es piedra, pero es natural, es de la naturaleza. El barro, la tierra es de la naturaleza. El agua es parte de nuestra vida. Nosotros, junto también con los animales, nosotros también somos de esa naturaleza. Entonces la naturaleza es la vida misma la que estamos defendiendo, no es otra cosa aparte. Sí, tanto se luchó que sí es una conquista en dos aspectos. Yo digo, en el caso de Ecuador, en la una vez plasmado en la Carta Constitucional lo que se llama el summa causa, ¿no? Digo en dos aspectos. La una, que a pretexto de eso por lo menos se maneja el idioma, uno de los idiomas indígenas, y que nos vemos obligados, esforzados a pronunciarle, y que deberíamos pronunciar correctamente. Pero lo otro, el otro aspecto de la ganancia, la parte política también de todos, eso del summa causa, que muchos tienen confusión de creer que es solamente lo indígena, pero queremos decir que el summa causa, ¿no es cierto?, es como retomar esos sueños de aquel proyecto de antes, también conjugado en los términos políticos, lo que antes decían la utopía, el sueño de acabar con el racismo, de la discriminación, las desigualdades, el asunto piramidal, terminar con eso para luchar por esa cosa colectiva, comunitaria. Sí, en el caso de los indígenas, retomar lo que quedó truncado desde hace 520 años, esa vida comunitaria. Entonces, para nosotros tal vez no sea más difícil, sino retomar. Pero para otros, que de todas formas es retomar ese sueño de ese algo que algún día decían comunistas, socialistas. Es eso, en otros términos, lo que les llamamos el summa causa. Y decíamos, ¿qué summa? Para los indígenas que sabemos este idioma de summa, lo belleza, la plenitud, lo hermoso. ¿Y qué es lo hermoso? No es solo la corona de la Miss Universo ni de una reina. Lo hermoso es que todos somos reinas, pero con la vida digna, con la dignidad. Supieras, hermano, cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy llorando, porque nuestras vertientes se concesionaron 4 millonarios. Pobre nuestros embrios, en verano ardiente morirán sin agua. Cundirá el hambre y nuestras familias migrarán muy lejos a buscar alimento. Morirse de hambre, a buscar alimento y no morirse de hambre. Por eso, compañeros, reclamemos juntos nuestros bellos ríos. Los viles traidores llevarán el agua mezclada con sangre. Pondrán sus turbinas para hacer dinero y por millonadas. Pero esto será sobre nuestros cuerpos yertos ya sin vida. Mejor es morir luchando y no morirse de sed. Mejor es morir luchando y no morirse de sed. Compañeros, reclamemos juntos nuestros bellos ríos. Los viles traidores llevarán el agua mezclada con sangre. Pondrán sus turbinas para hacer dinero y por millonadas. Pero esto será sobre nuestros cuerpos yertos ya sin vida. Mejor es morir luchando de sed. Mejor es morir luchando y no morirse de sed. Sin embargo, contradictoriamente, en el Ecuador se impulsa con agresividad un modelo que conlleva consecuencias nefastas para los espacios naturales, donde las comunidades campesinas y los pueblos indígenas afrodescendiente y montubio basan su soberanía alimentaria, su identidad cultural, sus derechos territoriales y la construcción de propuestas inspiradas en la suma causai. Los proyectos que se imponen están basados en el control del agua y la ocupación de amplias zonas. Tal es el caso de la minería industrial, la profundización del modelo petrolero y la agroindustria, la construcción de represas hidroeléctricas y trasvases, la privatización de las funciones ecológicas a través de los servicios ambientales, entre otros. Frente a ellos, las luchas de resistencia surgen para evitar que las fuentes de agua, los suelos agrícolas, los bosques, páramos, manglares, sucumban bajo los designios del desarrollo. Con el fin de acallar estas voces, el Estado y las empresas principales promotoras de los proyectos han acudido a reprimirlas, a desprestigiarlas con calificativos como fundamentalistas, infantiles o amenazas al proyecto político del actual gobierno, llegando incluso a poner juicios penales en su contra, acusándolos de terrorismo, sabotaje y otros delitos graves. Para ello, se ha formado un tribunal ético como parte del Encuentro Continental de los Pueblos de la Vía Ayala, que abre la posibilidad de convocarnos a enfrentar juntos, juntas, esta política perversa de convertir en delito a la defensa de la vida. En este tribunal ético participan Elsi Monge, de Ecuador, Raúl Sibechi, de Uruguay, Lía Isabel Alvear, de Colombia, María Hamblin, de Nicaragua, así como también Diana Murcia, de Colombia, Raúl Moscoso, de Ecuador, y Carlos Poveda, también de Ecuador. En el tribunal participaron también afectados por casos de judicialización, por oposición a la minería a gran escala, por oposición al proyecto oficial de la Ley de Aguas y Defensa de Derechos de los Pueblos Indígenas, por defender el territorio del pueblo manta, por la no aplicación de las amnistías. Damos paso, tenemos la presencia de Marco Guatemal, presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura. Como es el conocimiento de todos aquí en Ecuador, estamos siendo procesados muchos compañeros en todo el territorio. ¿Todo por qué? Por defender ese derecho colectivo de todos y cada uno de nosotros que vivimos en nuestros territorios, y donde realmente se palpa la real necesidad o la verdadera inequidad entre el que tiene bastante y el que tiene nada más que quizás lo mínimo para vivir. La criminalización de quien le habla empieza por ser un militante, un luchador y uno que he estado desde la comunidad y hoy que estoy como representante de la provincia. Por participar en la movilización, en la gran movilización del agua, por no dejar que pase sin sencillamente a ese segundo debate definitivo de la Ley de Aguas, que si es que esa movilización no había, estuviéramos palpando la verdad de esa atropello que se hacía con la aprobación de la ley de aguas en la Asamblea Nacional. El 11 de mayo, antes, como ustedes sabían, todos aquí en el Ecuador estábamos movilizados, pero sin embargo, el 11 de mayo tuvimos un atropello de la fuerza pública hacia el territorio de las comunidades indígenas. Si vamos a la Constitución y vamos también a los derechos y tratados internacionales, ni la fuerza pública puede entrar a nuestros territorios indígenas sin el permiso de la autoridad máxima del territorio. Pero en ese caso se violentó eso, entraron con gases lacrimógenos, inclusive a las casas de la comunidad caruquí, y detienen a dos compañeros mayores que ni siquiera estaban en la movilización. Detienen por el afán de aterrorizarlo, de poner miedo para que se suspenda cuando toda la provincia estaba paralizada en Imbabura. Entonces, el 12 de mayo, los compañeros en la comunidad de Huaycopungo también detienen a dos policías que han estado vestidos de civil ingresando al territorio de la comunidad para averiguar, bueno, qué están haciendo. Como decíamos, en el uso de nuestros derechos, y gracias a eso se logra hacer el canje para que puedan entregar a nuestros detenidos y se le haga la libertad de los detenidos. Pero ahí hemos sacado la cara nosotros y hemos dicho no. Aquí se hace un compromiso formal donde ni tú ni yo vamos a entrar en procesos legales. Con el comandante en ese entonces, Zárate, hicimos un acta compromiso de que no vamos a entrar en procesos legales. Pero pasaron al siguiente día, el día 15, el gobernador de ese entonces de la provincia, Luis Salazar, representante máximo del presidente de la República, plantea y denuncia ante la fiscalía por el delito de terrorismo y lesión, y se da inicio a la etapa de indagación previa. Seguidamente, antes de eso, se da inicio a la indagación previa a todos los compañeros, en este caso representantes que estuvimos y que firmamos en acta: Marco Guatemala, César Cuascota, Miguel Tocagón. ¿Por qué? Por haber exigido y presionado para que la Asamblea cumpla con el deber de observar el artículo 57, numeral 14 de la Constitución del Ecuador respecto a la aprobación de la ley de aguas. El 3 de junio de 2010, el doctor Leonardo Narváez, fiscal, notifica que ya se da inicio a la instrucción fiscal número 272 de 2010 en contra de Miguel Tocagón, César Cuascota, Marco Guatemala, por presunto delito de terrorismo y lesiones. Enseguida, nosotros tampoco nos quedamos dormidos. Pedimos que este juicio se observe los principios de justicia intercultural que nosotros como pueblos indígenas, yo como soy pueblo quichua del pueblo cayambi, debo ser sancionado por mis autoridades, por mis propias autoridades de los pueblos indígenas. Y en vista de eso, el fiscal seguidamente nos pide que nosotros nombremos peritos antropólogos. Pero ellos muy bien saben, no sé si alguien que esté acá, que el Consejo de la Judicatura no tiene peritos de esta clase. Solamente una pantalla para seguir el proceso, por lo tanto, no concede la competencia del pedido que hizo el Guasunari, en este caso mi autoridad, para ser sancionado de acuerdo a mis propios usos y costumbres, y aduciendo que el territorio donde estaba hecho la movilización no es territorio indígena. Compañeros y compañeras, la comunidad Huaycopungo, comunidad Caruquí, comunidad Tocarón, son límites en el territorio del pueblo quichua cayambi y pueblo quichua otavalo. Pero quizás para la mala voluntad de los jueces, o quizás por el miedo de que la transferencia no se lo dé, es la pana, justo la pana, al ladito, un metro de abajo, si es territorio indígena, un metro de arriba, si es territorio indígena, pero la pana principal no es territorio indígena para los jueces fiscales. ¿Cuáles serán los criterios que ellos se manejen? Pero para nosotros es territorio indígena. Si mañana dejamos pasar o dejamos la minería, cuando nos quitan a los territorios indígenas, ya no es territorio indígena. Si dejamos pasar una pana, y cuando hemos hecho también los paros por panavial, cuando han pasado por nuestros territorios, dejamos para que después ya no diga, ya esto ya no es territorio indígena. El 13 de mayo del 2011, el juzgado tercero de garantías penales de Imbabura notifica el auto de llamamiento a juicio porque el fiscal, durante su proceso de instrucción fiscal, no encontró el terrorismo y el delito que ellos suponían. Han hecho toda la investigación, dice este señor, no es terrorista, pero sí es obstruidor de vías. Cuando actualmente, el día de ayer, solsticio de verano, día importante para los pueblos indígenas en la región Sierra Norte, cuando estamos en pleno día de ceremonia, en concentraciones, en meditación para con nuestra Pachamama, para con nuestro Yacumamita, con el Pachacama, 9 de la mañana, Marco Guatemala llamado a la audiencia de juzgamiento, 21 de junio, el día de ayer, compañeros, 9 de la mañana. Uno preocupado en la bañada, ya preocupado para salir al baile, a danzar. Pero los jueces dicen, este día, como están todos ocupados, ese día es el día propicio para traer a este, porque si no va a venir con todo la gallada. Nos preguntamos, compañeros, si no se realizan movilizaciones, si no se realizaba la movilización de mayo, ley de aguas pasaba, compañeros. Y nos preguntamos también, ¿cuándo en el Ecuador sin lucha se ha conseguido algo? Los pueblos indígenas siguiéramos siendo oprimidos si es que no hubiera la lucha y no fuéramos reconocidos aquí en el Ecuador. Pero ahora el gobierno ha acabado con la DNI, está intentando acabar con Poderte, pero nosotros como pueblos indígenas vamos a seguir en el proceso de lucha y no vamos a claudicar jamás. Digo y diré, si por nuestro futuro de nuestro hijo estaré viviendo en la Pachamama y seguiremos defendiendo este proceso de vida. Compañeros y compañeras, ahorita ya estoy sin medida cautelar, estoy en cualquier lugar que me cojan y me lleven. Ya está inclusive notificado por el juez de que no se puede vender nada de las cosas, inclusive una cuchara, no sé cómo, el tema de la prohibición de bienes. Ayer alguien llamaba a alguna sandinista, autoridades me decían, compañero, ni siquiera salga cuenta, porque ya estoy con ese sin medida cautelar. Vaya al monte, desaparezcase. Yo digo, no, pues tengo que amochar la cara con mis hermanos y estoy aquí, compañero, sin miedo a entrar a la cárcel. Si es que no la cárcel, seguiré el proceso de lucha, compañeros y compañeras. Muchas gracias a todos y a ustedes, a los señores frentes, a ver si es que podemos hacer algo en esta lucha, no solo de Marco, sino de todos los compañeros que estamos aquí en Ecuador procesados y criminalizados. De poder.

también estamos perseguidas con nuestros varones. Realmente nosotros ya no tenemos esa libertad de venir y decir, tomarnos un carro y venir acá, sino que tenemos que también estar protegidas con nuestros guardaespaldas. Compañeras, mujeres de la nacionalidad que están aquí, no tengan miedo, porque ese es el día de nosotros para venir. Venir a denunciar estos actos que están haciendo atropellados a mujeres, niños, ancianos y a todos nuestros líderes que siempre hemos fortalecido y hemos resguardado de una frontera como es la cordillera del fondo, como antecedió Pepe Acacho. Nosotros somos hijos de héroes, yo soy una hija de héroes, de una cuna de héroes que defendieron la cordillera del fondo de Zamora Chiquita. Y yo he dicho, si tengo que dar mi vida, que dar por mi pueblo, por mi gente, no solo por las nacionalidades, sino por el Ecuador entero, compañeros. Porque realmente aquí tenemos que sacarnos las banderas políticas, las máscaras a las ONGs que están con nosotros y las ONGs que siempre nos llevaron, nos dieron una socialización y ahora están trabajando con las empresas y ahora están en el curul de este gobierno de Rafael Correa. Y compañeros del tribunal, mujeres y hombres, sigan adelante, porque nosotros también queremos tener en ese tribunal contencioso también gente de nuestras nacionalidades, porque ellos saben a cabo del proceso de lo que estamos haciendo aquí en el Ecuador y en el mundo entero. Gracias, compañeros. El Tribunal Ético, ante la criminalización de defensores de la naturaleza, responde a la necesidad de dar a conocer y denunciar ampliamente la criminalización a luchadores sociales en el Ecuador como herramienta de control social mientras se profundiza el modelo extractivista. También se espera que con el Tribunal se fortalezca la construcción de estrategias sociales para enfrentar la criminalización de defensores de la naturaleza. En el Ecuador existen muchos conflictos socioambientales. Estos son algunos ejemplos. Caso Daule-Peripa. La cuenca del río Guayas, con una extensión aproximada de 40.000 kilómetros cuadrados, una de las más grandes riquezas con las que cuenta Ecuador y la mayor cuenca hidrográfica de la costa del Pacífico en Sudamérica. En 1984 se inició la construcción del proyecto multipropósito Jaime Roldós Aguilera, considerada de gran importancia para el país. Entre los componentes de este proyecto están la represa Daule-Peripa y la central hidroeléctrica Marcel Lanialo Wind, ubicada al pie de la represa. Hoy en día, este es uno de los proyectos de desarrollo más cuestionados por los serios impactos ambientales, sociales y culturales que ha provocado. La zona afectada de manera directa e indirecta tiene una extensión de 420.000 hectáreas, con una población de 120.000 personas, cerca de 15.000 campesinos y campesinas han sido desplazadas de sus tierras agrícolas y productivas. Caso Comunidad o Barrio La Togya. El Barrio La Togya, comunidad indígena del pueblo Quitucara, ubicado en el Cerro Ilaló de la parroquia Huangopolo, Cantón Quito, provincia de Pichincha. Durante muchos años han luchado por defender sus tierras ancestrales amenazadas por intereses inmobiliarios promovidos por funcionarios públicos, sin que las autoridades del municipio del Distrito Metropolitano de Quito hagan algo para evitarlo. Caso Quimsacocha. El páramo de Quimsacocha, ubicado al sur de Ecuador a 30 kilómetros de la ciudad de Cuenca, entre los 3.500 y 3.900 metros de altura, se encuentra amenazado por la explotación minera a gran escala de las transnacionales que buscan sacar todos los recursos existentes en la zona. Esta lucha forma parte de la resistencia que comunidades y organizaciones sociales de las provincias de Cañar, Azuay, Loja y Zamora Chinchimpe vienen ejerciendo contra las leyes y actividades mineras dentro de sus territorios, lo que ha ocasionado una fuerte persecución a la población, llegando incluso a acusar ilegalmente a varios de sus dirigentes de terrorismo, sedición y sabotaje por haber defendido el agua y la Pachamama de su territorio. Virgen de las aguas de Quimsacocha, agua viva y libre es agua bendita, agua viva y libre es agua bendita. Aquí está tu pueblo, consciente ha venido. Aquí está tu pueblo, consciente ha venido de que tus agüitas nos han bendecido, de que tus agüitas nos han bendecido. Virgen de las aguas de Quimsacocha, Virgen de las aguas de Quimsacocha, agua viva y libre es agua bendita, agua viva y libre es agua bendita. Caminando vamos a tu cerro santo, caminando vamos a tu cerro santo, para que tus aguas no pierdan su canto, para que tus aguas no pierdan su canto. ¡Viva la unidad! Virgen de las aguas de Quimsacocha, agua viva y libre es agua bendita, agua viva y libre es agua bendita. Dios te dio sus dones, bondad y belleza, Dios te dio sus dones, bondad y belleza. Con vida a tu pueblo, gracia y fortaleza. Con vida a tu pueblo, gracia y fortaleza. Virgen de las aguas de Quimsacocha, Virgen de las aguas de Quimsacocha, agua viva y libre es agua bendita, agua viva y libre es agua bendita. Son tu fiel imagen las comunidades, son tu fiel imagen las comunidades, que cuidan el agua, montañas y valles, que cuidan el agua, montañas y valles. ¡Viva la unidad! Mi nombre nombre es María Dolores Vera, soy presidenta de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar del Ecuador. Esta es una red nacional que agrupa más de 150 organizaciones de pescadores artesanales, de familias concheras, de cangrejeros, que hemos visto destruido nuestro ecosistema manglar por parte de la industria del camarón. En el Ecuador la industria del camarón ha arrasado con más del 70% del ecosistema manglar. Esto obviamente ha perjudicado a nuestros pueblos, porque ha disminuido la pesca, ha disminuido la concha, la fuente de vida de nuestros pueblos, porque el ecosistema manglar es la garantía de nuestro trabajo, de nuestra soberanía alimentaria. Entonces venimos luchando justamente por recuperar nuestro territorio y por seguirlo defendiendo. Entonces estamos organizados en toda la costa ecuatoriana donde existen manglares. Bueno, ¿ustedes por qué vinieron a este encuentro? Porque este encuentro justamente reúne a todas las organizaciones, al pueblo que está luchando en defensa de la Pachamama, y el ecosistema manglar es parte de nuestra Pachamama, y venimos también a unirnos a todas las organizaciones y pueblos que están luchando por la minería, por el agua, por todos los ecosistemas. ¿Y cuál sería la importancia de juntar o articular todas esas organizaciones, intercambiar experiencias? Es importante porque todos luchamos por algunos luchan por el páramo, otros luchan por el agua, en contra de la minería, en contra de industrias extractivistas. Es decir, todos somos pueblos afectados de una u otra manera por el extractivismo. Nosotros estamos afectados por la industria camaronera, pero los otros pueblos están afectados también por la minería, por las petroleras, por la industria forestal. Entonces necesitamos unir nuestras luchas para que seamos escuchados a nivel nacional. ¿Cómo te has sentido con el encuentro? Muy bien, los pueblos del manglar estamos contentos de estar presentes aquí con todos los demás pueblos de nuestro país, también aportando y poniendo en común también nuestra lucha. ¿Qué esperan que pueda seguir este? Bueno, esperamos, nosotros tenemos varios años organizados, luchando, muchos pueblos también siguen luchando desde hace muchos años, pero esperamos ahora mantener esta unidad, que este encuentro realmente nos una más, y poner una voz a nivel nacional e internacional para lograr que se detenga este modelo extractivista y realmente podamos recuperar y defender nuestros territorios. O sea, todos apostamos a tener a la defensa de la naturaleza, a la defensa de nuestros derechos como pueblos. ¿Ustedes tienen relación con luchas con los manglares en otros países? Sí, nosotros formamos parte de la Red Manglar Internacional, ¿no? Entonces ahí estamos varios países que estamos luchando en defensa de los manglares. Además, estamos también coordinando con redes en Asia y en África que también están luchando por la defensa del manglar. Que la gente en México conozca, en México también estamos con la Red Manglar Internacional, está la Red Manglar México, que también tenemos pueblos que también están luchando de manera conjunta con otros países por la defensa del ecosistema manglar, que habemos pueblos en el ecosistema que dependemos, que nuestra vida, que nuestro trabajo, nuestra soberanía alimentaria depende de la existencia de este recurso, y que es un recurso que no solo garantiza la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, sino la soberanía alimentaria de los países y del mundo, ya que la pesca un 70% depende de la existencia del ecosistema manglar. Entonces, para que toda la gente, no solamente la gente costera, la gente que se encuentra en los manglares, sino todo el mundo se una a esta lucha, porque es una lucha que nos favorece a todos. Décima de reflexión. Paren la mano. Señores, paren la mano. Ya no tumben el manglar. No contaminen los ríos. La concha se va a acabar. Dicen que fue por trabajo que el hombre empezó a talar, que hicieron grandes piscinas a camarones sembrar. Pensar en los usuarios, tumbaron nuestro manglar, que era fuente de trabajo para la concha agarrar. Por los manglares cortados, señores, paren la mano. Todo lo que está pasando ahora en la actualidad, al mundo lo están dejando en la pura soledad. La gente está abusando de la bondad del Señor. Las especies se terminan por la tala irracional. Para ser camaroneras, ya no tumben el manglar. Para ser camaroneras, ya no tumben el manglar. De los árboles que aún quedan, han hecho sus basureros. Nadie limpia los estuarios y algunos peces se fueron. Para sembrar camarón, químicos echan a diario. Con tanto plástico al agua, nos están dejando fríos. Pensemos en el mañana, no contaminen los ríos. Los viejos siempre decían que mi Dios bajito estaba y que del cielo venía a dormir en el manglar. Que conchas comíamos todos, nadie la pasaba mal, que las especies que habían sí las supieron cuidar. Señores, paren la mano, la concha se va a acabar. En el encuentro continental también pudimos escuchar testimonios de otros países. Bueno, buenos días para los que nos puedan después más adelante estar viendo. El nombre mío es María Elena Roldán Henao. Yo soy la coordinadora general de una corporación ambientalista que se llama Corporación Verde Azul. Con sede en Medellín y con acciones en algunas regiones de Antioquia, en el Urabá antioqueño, me imagino que algunos... El Urabá antioqueño es muy conocido y queremos emprender acciones en otros pueblos y con comunidades indígenas, en el Putumayo, en el Chocó. ¿Por qué estamos en este encuentro? Porque estamos muy, muy, muy, muy preocupados por la problemática, pues, y la gran amenaza que el extractivismo le está, digamos, haciendo a la Pachamama y a la vida misma, a nosotros todos los pueblos de la Vía Yala, porque... creemos que es fundamental fortalecernos y unirnos en una lucha continental. Las garras del capitalismo son muy grandes, el enemigo es muy grande y tenemos que unirnos todos los pueblos de la Vía Yala para luchar por la vida misma, porque es que la vida de todos nosotros. Somos unos convencidos de que gran parte de la problemática se puede solucionar precisamente haciendo un reconocimiento, recreación y recuperar, digamos, la cultura ancestral. Eso, y por eso entonces venir a seguir acercándonos a la cultura indígena, que sabemos que la cultura indígena sobre todo está en el sur del continente. En otros países ha sido, digamos, más derrotada. En México, en Colombia también hay más, está más en el sur. Y este encuentro es fundamental precisamente para seguir juntando los lazos de los continentes, para prepararnos ante esa lucha que apenas empieza. Los problemas son iguales o peores que en los pueblos de la Vía Yala, porque es que la amenaza es del capital internacional y hacia todas estas, como ellos lo llaman, colonias de Sudamérica. Por ejemplo, en Colombia, en las investigaciones que hemos estado haciendo, sabemos que más del 40% del territorio colombiano está dado en concesión minera a dos o tres transnacionales, ¿cierto? En Colombia también hay todo un movimiento en defensa, digamos, de la Pachamama. Sobre todo estamos muy preocupados porque están amenazando sobre todo páramos importantes, los recursos hídricos, y sabemos que hay un movimiento, pero también reconocemos, o al menos desde mi organización, que el movimiento por esta lucha está un poco más avanzado y organizado precisamente aquí en el Ecuador. Entonces, por eso es que estamos diciendo que claro que tenemos que seguir. Y una propuesta, por ejemplo, es que fundamental este encuentro, pero que además se tiene que institucionalizar, o sea, que se tiene que seguir haciendo periódicamente. Y además estamos proponiendo que además de ese comité, de ese Tribunal Ético Internacional que se constituyó ayer, fundamental, también es muy importante conformar un comité. Conformar un comité también internacional donde estemos delegados de todos estos países de la Vía Yala para seguir pensando, haciendo ese diálogo de saberes, haciendo esa investigación participativa en todos los temas que vimos en cada una de las mesas, en esos 12 temas y más, para mirar cómo seguimos investigando, cómo seguimos haciendo intercambio de experiencias, cómo seguimos formulando estrategias comunes para podernos seguir defendiendo. Entonces es una propuesta que ojalá, que queremos que quede, digamos, en la plenaria, y que ojalá tuviéramos la oportunidad de ya empezarle a dar viabilidad, aprovechando que hay delegaciones internacionales ahora aquí. Mi nombre es Luis Carlos Hernández, yo vengo de Cajamarca, Tolima, donde se va a realizar la mayor explotación a cielo abierto de oro diseminado, que es la mina de La Colosa, con reservas de 28 millones de onzas de oro. Fundamentalmente, este proyecto es un proyecto ecocida, porque de pequeños nos enseñaron que la fe mueve montañas, pero la minería a cielo abierto no solamente las mueve, sino que las desaparece. Las desaparece con toda su biodiversidad de fauna y flora. El arrasamiento de suelos fértiles, de despensas agrícolas como lo es Cajamarca. El agotamiento y desaparición de ríos y quebradas, nacimientos de agua. Mantos freáticos, aguas subterráneas que son acuíferos libres y confinados, y el desplazamiento de los seres humanos. Por esto, consideramos que todos los proyectos de minería a cielo abierto son crímenes de lesa naturaleza, porque las montañas van a quedar convertidas en harina. Una vez convertidas en harina, producen ácido sulfúrico y se liberan todos los metales pesados, arsénico, cromo, plomo, manganeso, zinc, hierro y otros 38 minerales que forman polisulfuros. Algunos de ellos son cancerígenos, otros afectan sistema nervioso, otro sistema renal. Y esos escombros contaminados van a quedar para siempre allí, y esa es la triste herencia y fatídica herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, quienes no van a tener montañas con biodiversidad de fauna y flora, no van a tener suelos fértiles para garantizar la seguridad alimentaria, y fuera de eso van a tener las aguas agotadas y contaminadas. Nosotros desde Colombia no queremos esta triste herencia para nuestros hijos y nuestros nietos, y pensamos que la biodiversidad es nuestra mayor riqueza, el agua nuestro mayor tesoro. La biodiversidad, el agua y la vida valen más que cualquier oro del mundo. ¿Qué siente de este encuentro continental? ¿Qué ve a futuro? ¿Cómo ha visto la situación? Primero, agradecer la acogida y la calurosidad del pueblo ecuatoriano. Lo mismo haber encontrado ciudadanos de Bolivia, de Argentina, de México, de Guatemala, de Canadá, de España y de otros países, porque en el fondo somos hermanos. La cordillera de los Andes no es solamente la columna vertebral que nos une, sino también nos une una lengua, el origen de la lengua. Y ese origen común que hemos compartido, lo que queremos es convertirlo en una fortaleza para que en el futuro inmediato no compartamos una desgracia en común, que es la minería a cielo abierto, que va a desaparecer la cordillera de los Andes y no va a dejar sino desastres ambientales, sociales y económicos funestos para las generaciones futuras. Cerros a nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la abierta. No al cianuro en sus entrañas. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. La luz, los teléfonos y el agua. Caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel. Se cagan en el ecosistema. No, no dejemos que sea cierto. Abierto. No al cianuro en tus entrañas. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. Soy Natalia Atz, soy de Guatemala, miembro de Huaquipquej, y estoy aquí para participar en este encuentro de la Vía Yala, en donde estamos compartiendo nuestras experiencias y problemas sobre la minería. Para el caso de Guatemala es la minería de oro a cielo abierto, donde la transnacional Goldcorp está explotando mina en San Miguel Ixtahuacán y en Cerro Blanco, en donde ha generado muchos problemas, pero también estamos haciendo toda una lucha alrededor, digamos, Huehuetenango, donde hay 28 consultas comunitarias realizadas, en donde la gente ha rechazado la minería. Entonces, queremos que no se expanda la minería en Guatemala principalmente, y la lucha de las comunidades de San Miguel porque se vaya la minera, pero que repare todos los daños causados, ¿verdad? No solo en lo ambiental, sino también toda la división que ha hecho ahí, todo el rompimiento del tejido social en San Miguel está malísimo, aparte de la contaminación de los ríos, y la destrucción total de la biodiversidad en varios kilómetros, porque una licencia en Guatemala tiene 20 kilómetros cuadrados para explotar. Entonces es la destrucción total de los 20 kilómetros cuadrados. Entonces estamos aquí para compartir con otros países y también aprender de las experiencias de otros países para ir avanzando en la lucha contra la minería. En Guatemala nosotros pagamos 30, 40 quetzales por 30 mil litros y la minera se gasta 250 mil litros por hora y no paga nada. Entonces también estamos luchando por el agua, porque en lugares donde ya hay minería se han secado los pozos de agua que tenemos. Entonces la lucha por el agua es un tema que ha unido al pueblo de Guatemala, y entonces hacia allí avanza nuestra lucha por la defensa del agua, pero por la defensa de la madre tierra también en general, ya que de la cosmovisión maya que lo empezamos a retomar a partir de este problema, nosotros somos parte de la naturaleza, no estamos sobre ella ni hacer o negociar sobre ella, sino es parte de nuestra vida. Entonces hacia ahí vamos avanzando, en esa construcción de la unidad frente a estos problemas. ¿Nos puede platicar un poco sobre las consultas comunitarias que se han hecho en Guatemala? Sí, las consultas comunitarias, que es una práctica ancestral, se ha hecho por muchas generaciones. Sin embargo, esto se hace público a partir de la consulta realizada en Zipacapa, ¿verdad? Que en donde la minera interpuso recursos de amparo a favor de la minera y la corte amparó a la minera en esa ocasión. Entonces los pueblos dijimos de que, como nosotros es una práctica que lo hacemos siempre, pues la consulta igual se realizó, donde comunidades dijeron no a la minería. Y en el caso de Huehuetenango, como decía, que está a la par de San Marcos, que incluso está siendo afectado por la minería, las comunidades hicieron consulta previamente, se informaron de qué es la minería y, sabiendo los impactos, rechazaron la minería en 28 municipios. Y ahora las consultas se están haciendo como una forma de expresar la posición política frente a la minería. ¿Qué te ha parecido este encuentro? Me parece que las experiencias son similares. Ojalá podemos tener una comunicación más permanente con los pueblos. Otro de los temas es que por la defensa de la vida estamos siendo criminalizados, igual en Guatemala, igual en otros países, igual aquí en Ecuador, ¿verdad? Escuchábamos los casos ayer en el Tribunal Ético y es el mismo caso de Guatemala. Hay un caso de un compañero que fue sentenciado a 150 años de cárcel por defender sus tierras o defender el territorio. Entonces vemos que el sistema de represión es lo mismo en todos lados. Entonces también exigimos justicia ahí, ¿verdad? Y que las entidades que tienen a su cargo los derechos humanos, que cumplan con su función. Entonces, porque no es justo que para luchar por la vida lo matan a uno o lo llevan preso o lo secuestran, ¿verdad? Entonces eso es algo injusto y que sí debiéramos de tener el sistema de justicia a nuestro favor. Sin embargo, eso no se está viendo así ahora. Pues a mí en lo personal me fortalece ver tanta gente dispuesta a luchar. Eso me anima como persona también a seguir luchando en mi país, a seguir articulando para hacer frentes comunes. Y pues sí, nos llena de mucha experiencia y mucha fortaleza para luchar por la vida, porque tengo un hijo de 5 años y espero que él tenga un mejor futuro que yo, como tal vez lo pensaron mis abuelos en su tiempo, ¿verdad? Lucharon por tener una vida mejor para las futuras generaciones, y es un compromiso que tenemos las generaciones actuales para los futuros que vengan. El momento del Señor del Pueblo, disculpando que me haya tomado abusivamente estos aparatos, pero yo quería que me escuche también. Yo vengo de lejos. Solo para decir que la tierra está llorando. Y la tierra llora cada vez que tiran un químico que no es de un ambiente natural. Cada vez que vemos millones de pescados rebalsando, eso pasa de donde yo vengo. Cada vez que nos tumban un árbol de manglar, cada vez que le dan las concesiones a los de Sapo y Corbata, el ministro del ambiente, y mejor dicho, a un poco de sinvergüenzas. La tierra está llorando. Muy pronto se acabará. Los árboles están tumbando. Ella no soporta más. Dios dejó todo formado para que el hombre viviera. Lo dejó bien abrigado para que nunca sufriera. Los árboles de madera, el hombre los consumió. Tumban bosques por doquiera y la gente está usando. Alzo mi voz reclamando que la tierra está llorando. Con ciclones y huracanes, con inundación y viento, da a conocer el Señor al hombre su descontento. La ambición fue la causante que el hombre se descuidara y que de forma inconsciente a los bosques los tumbara. Triste y sola quedará, muy pronto se acabará. El agua se está acabando, no se protegen riberas. De los árboles que habían, hoy solo quedan maderas. Echan químico a montón para cosechar un fruto. Nadie piensa en el mañana, pues la tala vino en bruto. Sin bosque nos están dejando, los árboles están tumbando. Con gritos desesperados y con lava de volcán, la naturaleza clama que la dejen descansar. Se está acabando el ozono por tanto contaminar. Sin árboles y sin hojas, el mundo se va a quedar. Llorando la tierra está, que ya no soporta más. ¡Arriba la resistencia! ¡Arriba! ¡Que siga la lucha por el agua! Gracias por el espacio. Soy Claudio Vergara, vengo de Coyhaique, de la Patagonia chilena. Estoy aquí en este encuentro con los amigos de los Guardianes del Yasuní, que están defendiendo que el petróleo se quede en el subsuelo. Y lo que me he encontrado en este encuentro ha sido básicamente una forma de ver la vida que compartimos y que tiene que ver con volver a nuestras raíces, acercarnos a lo simple, cortar con el tema de la explotación, que acá le llaman el extractivismo, y es una alegría encontrar que es una cosa, un movimiento bien fuerte que se está dando en todas partes. En la Patagonia chilena se aprobó la construcción de 5 megacentrales después de 5 años de estar peleando con esta empresa con argumentos que tenían que ver con aspectos técnicos, con aspectos con aspectos filosóficos de vida, de ideales, y que eran muy sólidos. O sea, ya cuando estamos hablando de aspectos técnicos, que demostraron a través de estudios de universidades chilenas que las represas no eran necesarias, porque las energías renovables no convencionales en Chile son muy fuertes. Este estudio arrojó que Chile era una potencia mundial en energías renovables no convencionales, porque tenemos el norte con mucho sol, tenemos el sur de Chile con mucho viento, la eólica, el mar, 4.500 kilómetros de costa, la mareomotriz, geotermia, y demostró que fue lo más importante, que incluso estas empresas, que en Chile han monopolizado la energía, son 3 empresas que tienen casi la totalidad de la energía, podrían incluso hacer un buen negocio implementando estas energías renovables no convencionales. Lo único que la inversión se recupera en más tiempo, pero hacían el negocio igual, porque el sol nadie te lo cobra, el viento nadie te lo cobra, pero es tanta la ambición de esta gente que ellos prefieren de todas maneras implementar estas tecnologías obsoletas y matar un lugar como es la Patagonia, que es un símbolo de pristinidad, de los pocos lugares puros que quedan, y a ellos les da lo mismo porque Chile es un país que desde la época de Pinochet es uno donde el neoliberalismo se vive más brutalmente. ¿Y qué es lo que está pasando? Y que a mí me alegra y me emociona que en Chile en este momento, a raíz de la aprobación del proyecto de Hidroicén, que para mí es la gota que rebalsó el vaso, todo Chile está saliendo y está sacando la voz, y estamos volviendo a ser como fuimos en época, en los años 70, en el gobierno de Allende, un pueblo con opinión, y es lo que me emociona y me da esperanza también, y lo que veo también que está pasando acá. Así que estamos a través de la, de, de un punto de vista súper alegre, con mucha esperanza, viendo y viviendo lo que está pasando, por lo menos en toda América, como lo vemos en este encuentro. Y aquí también como que se potencia, es aún ver en masa, en lo masivo, estas ideas, esta forma de ver la vida, está por todos lados, y la ves en las comunidades indígenas, la ves en la gente de tu generación, y te das cuenta de que los conflictos medioambientales que hace un tiempo atrás se hablaba de gente ambientalista, estos ambientalistas, que estos activistas que andan aquí por allá, no es tal, porque son nuestros movimientos políticos, las cosas que nos mueven, como son los movimientos ciudadanos que nos competen, y es lógico, porque heredamos toda la basura de un modelo extractivista que viene... principalmente todo lo que viene de la revolución industrial. Ahora estamos realmente con todas estas consecuencias, y es natural que nuestra generación sea quien está tomando estos temas como sus temas de lucha, y es una cosa que ha ido creciendo. Lo que yo te contaba, que en Chile actualmente el 73% de los chilenos se opone a las represas, y ese es un número que ha ido creciendo en base a cómo la gente se ha ido informando, porque partió con 50%, pero el otro 50% en realidad como que no opinaba, no tenía una opinión en base a aspectos, en base, digamos, a argumentos muy fuertes, simplemente no participaba. Entonces, cuando la gente se va metiendo en estas cosas, cuando van pasando, como pasó en Chile, que se aprueba un proyecto, que es lamentable, pero a la vez es bueno, porque fue decir la gente, oye, nos aprobaron este proyecto sin preguntarle a nadie, y ahora que nos informamos nos damos cuenta de que es terrible. Ellos, la gente del gobierno de turno, creían que esta cuestión iba a pasar desapercibida, y se equivocaron, aprobaron el proyecto igual, y ahora están saliendo a la luz un montón de cosas que son escandalosas, y que están haciendo que la gente tenga distintos frentes para reclamar y para darse cuenta de que nos están metiendo el dedo en el ojo hace mucho tiempo, y que es el momento de reaccionar, como se está haciendo con mucha fuerza ahí en Chile. Bueno, el sentimiento es de justamente de mucha alegría, de mucha esperanza, porque lo que se ve acá es una cosa muy, digamos que hay gente de todos lados, hay comunidades indígenas, hay jóvenes, hay viejos, hay ves de todo un poco, ves una cosa que de alguna forma que está viviendo a la sociedad en sí misma. No estamos hablando de ningún grupo cerrado, de algún grupo que sea una parte marginal de la sociedad, sino que estamos viendo a la sociedad, a la gente, como te decía, de todas partes, común y corriente, participando e involucrando estos temas a su vida, y dándose cuenta de que tenemos todo el derecho y tenemos hasta la obligación de reclamar y hacer valer nuestra voz. ¿Cuántas veces nos dijeron que era esencial que el agua no se niegue, libre debe circular? Personajes ambiciosos parece no escucharon. Primero privatizaron y ahora aplazaron a Coyhaique, el Maipo y unas cuantas zonas, con propuesta de represa en desaveneno como el McDonald's. Entiende que la Patagonia es para el humano un respiro. Al costado de la cana corre un río tranquilo. Paradójica realidad, que lo quieran detener. Lo mismo pasó antes con la tierra a defender. Mapu es tierra, che es gente. Como si Coyhaique fuese mi casa, gritaremos presente. Mapu es tierra, che es gente. Como si Coyhaique fuese mi casa, gritaremos presente. Patagonia sin represas, no daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas, Patagonia sin represas, no daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas, si sirve protestar moviendo sus cabezas. ¿Será que en el sur quieren cortar los ríos con represas? No es una sorpresa que nacen centrales de aguas vitales, proyectos de energía sobre tierras ancestrales. Por binoculares miran toda la fauna nativa, el puma de los cerros una vez más teme por su vida. Gente indiferente habló, su economía se incrementó, poder con monopolio una vez más en desafinanció. Se cortó el bosque en dos para poner una indigna torre, dejando la huella en la memoria para que no se borre. Y los lugareños que están de pequeños en el lugar, cuidando ecosistemas, árboles que se puedan plantar, reforestar la escena. Sin represas, Patagonia es nuestro emblema. Apoya al sur de Chile para que apoye algún sistema. Oiga, socio, salió por el cable y entró en su cabeza. Cuando se vaya pa' su casa, diga Patagonia sin represa. Patagonia sin represas, No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas una Patagonia sin represas. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas una Patagonia sin represas. Yeah. En uno yo vi los 3666 en la frente del rey. Ese empresario compró la ley. ¿Acaso no entienden que el mundo es uno y se hace humo? Huemula y cóndore, ja, no queda ninguno. Patagonia es libre, ecosistema sostenible, indudable. Progresar no llenar de cables. Destruyen la tierra, la sangre derraman. Dinero bajo su cama, no les bastó los putos. Ja, con Pascualama. Sana, sana, que ya no queda ni colita de rana. Miserable con cables, son capaces de vender a su madre por descabotable. No solo basta que hables, actúa. ¿No ves acaso lo alambre? Puegan, suba. La tierra está presa, mételo en tu cabeza. No me vengas con esa endesa. Pachamama y la corteza se besan. En Aysén y con más certeza, Patagonia sin represas. Viva la naturaleza. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas una Patagonia sin represas. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas una Patagonia sin represas. No necesitamos destruir uno de los lugares más prístinos, la segunda reserva de agua dulce del planeta. Bueno, pues así llegamos al final de este programa, Hijos de la Tierra, en su edición 21, transmitido desde Cuenca, Ecuador, un lugar hermoso, maravilloso, y bueno, que contrasta con la política gubernamental que pues ha estado afectando directamente a los pueblos indígenas, en su mayoría, que ha mostrado bastante desprecio a estas comunidades originarias que pues defienden a la Pachamama, a la Madre Tierra, a la naturaleza, y que bueno, pues ellos seguirán defendiendo sus causas, y desde México pues enlazaremos nuestras manos, enlazaremos nuestras luchas como hermanos que somos, pues en defensa de la Madre Tierra que es de todos. Sí, este encuentro nos ha permitido desenmascarar la imagen internacional que tiene el presidente Rafael Correa. Este encuentro nos ha permitido ver una realidad distinta a la que conocíamos sobre pues este país en el que nos encontramos, Ecuador, ya que a nivel internacional el gobierno de Correa tiene una imagen bastante positiva en el sentido de que se promueve como defensor de la Madre Tierra, y bueno, pues a través de el compartir todas estas experiencias y el escuchar todos estos testimonios, también a través de la realización del Tribunal Ético, pues lo que hemos podido ver es las enormes contradicciones que existen entre este discurso y esta imagen oficial internacional y lo que realmente está pasando aquí en el Ecuador, una privatización. Sabemos la forma en que el gobierno de Rafael Correa ha abierto las puertas a la iniciativa privada, ha promovido y está promoviendo una serie de megaproyectos que están amenazando al país con una destrucción ambiental y unas afectaciones sociales sumamente importantes, sumamente graves. Y bueno, pues sentimos que es importante poder dar a conocer esta información que hemos ido recabando durante los días que estuvimos aquí, poder desmentir esta idea que se tiene de Ecuador y bueno, mostrar cómo lo que está pasando aquí es muy similar a lo que está pasando en México, es muy similar a lo que está pasando en Centroamérica, en otros países de América del Sur. Y bueno, pues otra de las cosas que nos resalta este encuentro es el hecho de que pues alrededor de la Vía Ayala de nuestro continente pues hay muchísima gente que se está organizando para defender a la Madre Tierra, que se está organizando por defender el agua, por defender a la vida en general, ¿no? Bueno, nosotros sentimos que lo que está de fondo aquí siempre es la defensa de la vida, y pues como siempre este tipo de encuentros abren la posibilidad de hacer frentes comunes para poder hacer que esta defensa sea realmente global y no solamente pues de países aislados, ya que bueno, pues es una problemática que se da a nivel planetario y por lo tanto la defensa tiene que ser también planetaria. Sí, algo que cabe mencionar es que este encuentro, uno de sus temas principales fue la problemática generada por la minería a cielo abierto, que hoy está amenazando a muchas de las comunidades indígenas del Ecuador, y que bueno, pues ellos alarmados ante este problema han hecho este tipo de encuentros, han salido a las calles a movilizarse, han pues intentado levantar su voz ocupando los derechos constitucionales que ellos ganaron, no que se los regalaron, sino que ha sido una historia pues de bastante lucha de estos pueblos por conquistar estos derechos que hoy tienen, que no se los regala Correa, sino que, insisto, pues han sido conquistados por la lucha, en particular de los pueblos indígenas, que aquí hay que hacer ese hincapié, son 14 lenguas indígenas, son 14 naciones étnicas aquí en Ecuador, y son 22 pueblos indígenas los que abarca todo este hermoso país. Y bueno, pues algo también que se asemeja mucho a la problemática que vivimos en México, este problema de la minería a cielo abierto nunca viene solo, va acompañado también de proyectos de grandes represas hidroeléctricas, ya que, pues como sabemos, la minería requiere grandes suministros de energía, así como también grandes cantidades de agua, y Ecuador es un país que tiene bastante, bastante agua, conservada gracias a estos pueblos indígenas, y que hoy está en la mira de este saqueo por parte de las mineras. Así como también otro de sus grandes problemas es la dependencia petrolera, que no solamente pone en riesgo la propia soberanía económica de Ecuador, sino que también está causando grandes estragos en el medio ambiente, contaminando las aguas, contaminando los ríos, los bosques, las selvas tan hermosas que tiene este país. Y bueno, pues así cerraríamos este programa. Hay muchas cosas que enlazar con Ecuador, hay muchas cosas también que informar sobre México, y bueno, pues aquí vamos a seguir haciendo este programa Hijos de la Tierra. Y los invitamos a escucharnos la próxima semana. Ya estaremos transmitiendo normalmente. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que puedan compartir con sus amigos, con su familia, pues esta información que hemos tratado de pues de compactar para poder compartir con ustedes. Es mucho lo que vivimos, es mucho lo que escuchamos. Y bueno, pues esto es un intento de tratar de transmitir algunas de las impresiones más fuertes que tuvimos estando aquí. Y bueno, pues también agradecerle a todas las comunidades, a todas las organizaciones sociales, en particular a la CONAIE, a la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, así como también a la Cuarunari y al grupo Comunicándonos, que bueno, pues han sido parte de los que nos han invitado a estas actividades. Y bueno, este encuentro continental, insistimos, se ha llevado a cabo dentro de las celebraciones indígenas, sus celebraciones de Año Nuevo, que pues se conocen aquí como el Inti Raymi, y que bueno, pues no solamente agrupa a los pueblos incas, sino también agrupa a los pueblos mayas que están celebrando su Año Nuevo, y pues felicidades a todos ellos, y nos sumamos a esta celebración por la vida y por la Pachamama. Esto fue Hijos de la Tierra en su programa número 21 desde Cuenca, Ecuador, y nos estamos escuchando la próxima semana. Y bueno, también esto fue La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM, en la www.quehuelga.org/diario, y también a través de Radio Unisur, que como siempre nos transmiten también allá en la costa de Guerrero, que mandamos un saludo como siempre combativo a nuestros hermanos, y ahí nos pueden escuchar a través del 104.3 de FM o también a través de su página de internet radiounisur.org. Así que pues les agradecemos a todos y nos estamos escuchando. Información obtenida de los derechos de la naturaleza, el agua como un derecho humano y de la naturaleza, material de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. ¿Por qué un tribunal ético ante la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza? Material de Acción Ecológica, Red de Ecologistas Populares, CEDU e INRED. Agenda de actividades del Encuentro Continental de los Pueblos de la Vía Ayala por el Agua y la Pachamama. Suma Causai, la complementariedad, material de IBIS Ecuador. Material de FIAN Ecuador.